sale una sequita. Trae loco, cabrón. Trucho remix. Sexo de trucho me pide y en la lleve a pasear. Tengo la nota en la noche, linda marrosa. Va a pegarse, llaman al perro. Si son traicas no le erro. Seguimos con el cencerro. A los giles los entierro. Un truto, tú, tres trucho. Para el remix te cargamos los cartuchos. Tengo un par de envidiosos hablando mucho, pero yo no los escucho. Tengo una moto que se prende sin llave. Ella se sube pero no lo supone. Ellos se copian porque son mis fanes. Tratan ser ellos pero son mis clones. Más que estos, tenemos la nota en el party. Prendida la mar y secuencia unas pares. La botella sale, todas son black clave. El que no se compare le cambio los planes. Un par de historietas que no entendería y un par de tramoyas. Estamos en Argentina, cortamos la cava y con un tramontina. Cumbia 420 somos argentinos. Apen el trucho conmigo, tú tienes un day pass. Por valle de la luna quemando gas. Ese culo en mi fima rezando el tapo. En exceso de sustancia terminamos en rehab. Y la cumbia la tienen dizzy. Cautivándome mami, tú eres la Missy. Como la ley de atracción tiene la fisi. Me corre que le huele a fresita y le sabe easy. Le gusta con intensidad, se enamoró de la maldad. Llegamos al parque de diversión y no soy flat. Acabo de aterrizar, baby, tengo jet lag. Y como quiera voy a culiarte back to gemi de lupa mi track. La noche está siniestra. Salimos a parrandear y te voy a tocar la orquesta. Si tu baby se boca, se secuestra. Pelotudo de caducidad, ya te llegó la fecha. Yo, brr. This is the remix. Ella es el veneno que me convencía, haciendo conmigo lo que ella quería. Jugó con mi mente y yo estaba perdido. Adicta a su desnude. Ella tiene el culo y las tetas como la Brunelli. Si te invita a ver una peli, no es pa' ver la peli. Hoy voy a hacerte un 4-0 a los Balotelli. Baby, quítate la ropa y déjate los tenis. Ella tiene el culo y las tetas como la Brunelli. Si te invita a ver una peli, no es pa' ver la peli. Hoy voy a hacerte un 4-0 a los Balotelli. Baby, quítate la ropa y déjate los tenis. Regale, que andamos sueltos. Clavado el mocho, paso el siniestro. Esta noche, ¿quién se suma? Caravana con el Nova. Arranqué con un tiki y ahora haciéndote K. Lo tuyo es sanata, vos te falta yeca. Mi banda todo ritmo, corte karateka. No me cabió tu cara, no pasó la seca. Tengo un vecino esqueloto recorriendo el Rioba. La guacha mueve el culo porque soy la Nova. Acá yo ando con loba, no compro con soga. Por dos de mi mabala, vos venís y te roba. Los pibes en la esquina tienen rojo en la suti. Algunos con metal y como en el Call of Duty. Estamos re del año y zarpado de chelo. Arriba de un trucho, lo bueno con lo bueno.